Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través de 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa previa del fin de semana del día viernes 23 de octubre del 2015, a las 14 horas y un minuto comenzamos y arrancamos nuestro programa con la previa del fin de semana, previa del Sol y Fútbol Sala Talavera y del Club de Fútbol Talavera de la Reina, en segunda B, ambos equipos, ambos clubes de nuestra ciudad de la cerámica, de esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina, en fútbol sala y en fútbol. De inmediato entonces vamos a comenzar a revisar los audios, las entrevistas para la jornada de nuestro programa de hoy, comenzando por esa rueda de prensa de Álvaro Martín, entrenador del Sol y Fútbol Sala Talavera, que se refiere al partido de mañana del equipo talaverano en Madrid frente al Alcorcón Fútbol Sala. Yo pues salimos un poco disgustados con el partido. Lo que pasa que bueno, que en caliente pues analiza solo la parte que tú tienes en la cabeza y que has visto, y luego no da tiempo a ver el partido en el vídeo y analizar muchos más aspectos. Sí que es verdad que lo que os digo muchas veces, yo creo que lo ideal sería que cuando vosotros preguntéis, nosotros digamos la verdad de lo que sentimos. Si nosotros nos dedicáramos a decir lo que todo el mundo quiere escuchar, creo que serían pregunta y respuesta muy aburrida. Creo que todo el mundo de la prensa, en este caso vosotros, merecéis una respuesta sincera, y creo que de parte de Chema y mía siempre la encontráis. También es decir que mis jugadores ya lo saben por adelantado lo que nosotros pensamos. Nunca se van a asustar de una declaración de Chema o mía. Creo que lo hacemos desde el punto de vista motivador y bueno, creo que todo el mundo esperaba que contra la Yula fuera un partido mucho más sencillo, entre comillas. Sabíamos que era un rival muy difícil, sobre todo de intensidad, y lo único que le pedimos, y creo que si analizáis bien la declaración, eso es un poquito de intensidad o de actitud, un poco en nuestros jugadores y más bien un poquito de humildad para poder afrontar esta liga, que ya decimos que cualquier equipo nos puede poner las cosas muy difíciles, como se vio el sábado pasado. Y en el transcurso de la semana, conversando con los jugadores y con la plantilla, vosotros como dupla técnica, captar un poco de mea culpa. Sí, no, los jugadores, a ver, yo lo digo muchas veces también, yo he estado en su postura, he estado en su parte, he estado en Talavera, he estado de jugador. Y aunque el entrenador te diga lo que el mensaje que quiere transmitir, tienes que ser tú el que te seas consecuente de lo que has hecho o la actuación que has tenido. Ellos el lunes, sinceramente, no hizo falta hablar con ellos porque pidieron una reunión ellos solos en el vestuario. O sea, os digo sinceramente que entre ellos solucionaron las cosas para que no vaya a pasar, pero no es nada secreto ni nada. Yo creo que en el mundo del fútbol, creo que la primera parte que tiene que querer es el futbolista, y lo primero también que tengo que decir es que partido de eso se puede dar. Mientras tengan actitud, nosotros vamos a perdonar o sacrificar cualquier cosa, porque la actitud es lo más importante. No puede ser que todos los días hagan caño, metan goles de vaselina, lo que sea. Tienen que tener la idea bien clara y que cada uno dé lo que tenga para que el partido salga adelante. Ellos saben que el otro día no hubo una parte buena de predisposición por parte de ellos y enseguida se dieron cuenta, y el lunes vinieron con una gana de entrenar, y creo que ha sido la mejor semana de entrenamiento de lo que llevamos de temporada. Ahora vais a la cancha del Colista. En la última jornada el Rivas también le costó ganarle porque ganaron por la mínima, o sea que esto también parece un virus, digamos, ¿no? No, todo el fútbol es así, te levantas pensando que un partido contra uno de la parte de abajo de la tabla, que puede ser un partido un poquito sencillo, que puedes golear, que tal, pero una vez que te metes en la pista, el rival muestra más actitud que tú y tal, y se ponen por delante, luego ya quieren igualar la intensidad, ya no se puede, porque ellos tienen un plus de motivación, pues tiene que servir para aprender. Gracias a Dios nosotros sacamos los 3 puntos, arriba me imagino que le pasaría lo mismo, porque nosotros hemos visto partidos de Alcorcón, que es un equipo que va último, evidentemente, pero porque los números lo dicen, pero en partidos que hemos visto analizado Chema y yo, hemos visto que es un buen equipo, que va a ser muy difícil ganarle y que con esa mentalidad tenemos que ir. Si vamos como el día que fuimos en San Clemente, creo que va a ser un partido que mis jugadores tienen que superar al rival, y si no, pues bueno, va a tocar sufrir. ¿El estado de Jesús Jiménez cómo va? Pues todavía hoy me han anunciado que a lo mejor puede entrenar, pero vamos a intentar, yo creo, frenarle todavía, porque es un golpe que no da la cara, que le hacen resonancia, le hacen radiografía y no tiene nada, pero es un golpe muy molesto en el empeine, y en cualquier otro posible golpe le va a volver a echar para atrás. Entonces vamos a intentar aguantarle, yo creo que hasta el lunes de entrenamiento, y veremos a ver para el partido de la semana que viene si puede estar. Y Fonsi, que me imagino que se habrá quedado con las ganas, ¿no? Ha pasado fin de semana. Sí, pero creo que un partido para Fonsi para volver a la competición tiene que ser un partido adecuado. El otro día nuestra intención evidentemente era ponerle, pero un jugador lesionado de un año con dos veces la rotura de ligamento cruzado, creo que no es un partido apropiado para que él se coma los morrones que los compañeros a lo mejor no quisieron asumir. Entonces se va a dar la oportunidad para que Fonsi empiece de poco a poco, y cuando esté, pues seguro que va a morder la pista y va a quitar minutos al que tenga que quitárselo. ¿El resto está bien? Sí, tenemos un golpe con Chispi también en el codo, Jesús Resino tiene un virus estomacal, y bueno, creo que al final de hoy creo que vamos a poder tener la lista de convocados, y lo único que te digo es Jesús Jiménez, que puede ser que le dejemos de baja por precaución. Ahí está Álvaro Martín en dupla técnica con Chema Corrochano, los míster, los entrenadores del Sol y Fútbol Sala Talavera, con algunas bajas el equipo de nuestra ciudad. Entonces mañana hasta Madrid, hasta Alcorcón, con Jesús Jiménez, que seguramente va a tener otra semana de descanso para su entera recuperación, algunos problemas estomacales para Jesús Resino, algún golpe para Chispi. Así están las cosas en cuanto a la plantilla del equipo talaverano. Y nos vamos ahora al Club de Fútbol Talavera a las 2 de la tarde y 7 minutos en esta previa del fin de semana del 95.0 FM, Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, viernes 23 de octubre del 2015. De inmediato escuchamos la rueda de prensa del míster de Fran Alcoy analizando ese partidazo de este fin de semana. Les visita a los talaveranos el líder, el Baracaldo, de este grupo número 2 de la segunda B del fútbol español. Venimos de dos victorias seguidas y cuatro partidos sin perder. Con buena línea de juego, quizá el mejor momento para recibir un equipo de esa entidad. Está claro que es el líder por méritos propios, y ahí están sus números, ¿no? Que son terribles. ¿Cómo se afronta ese partido? ¿Por dónde se le puede meter mano al Baracaldo? Pues bueno, pues al final haciendo las cosas bien como las estamos haciendo. Es un equipo que no concede nada, no te dan ni la hora. Es decir, con eso te lo digo todo. Si tú miras sus números, pues son 9 partidos de liga más 2 de copa, 11 partidos, solo han encajado 3 goles, y fue en un partido solo, es decir, que lleva 10 partidos que no han encajado goles. Es un equipo muy físico, muy armado, muy rápido, con mucha experiencia. Bueno, al final un equipo que lleva esos números es por algo. Pues hay que hacer un partido muy serio, y sobre todo, pues con balón intentar hacerles daño, porque ellos, el juego sin balón es muy poderoso. Y la manera es esa, es aprovechar nuestro buen momento, sobre la positiva que llevamos, y estar serios y llegar a su portería para que ellos tengan que correr para atrás, que no te metan en nuestro campo como suelen hacer, y apretándote, porque al final, tarde o temprano, el partido se decanta para ellos. Mister, ¿qué ha cambiado en este Club de Fútbol Talavera en este último mes de competición para haber mejorado tanto en lo que es su primera temporada en Segunda División B desde que arrancó la Liga? Bueno, al final las categorías están para algo, ¿no? Y nosotros pues veníamos de competir en tercera con un tanto por ciento muy alto de jugadores, 14, que el año pasado estaban en tercera, y algunos que han venido de tercera, con lo cual al final tienes un 80%, un 85%, que son jugadores la última temporada y algunas de las últimas de tercera, y tienes que adaptarte, el ritmo de una categoría a otra no es la misma. Y también que nosotros, pues bueno, viendo cómo estaba desarrollándose la temporada, los primeros partidos, sin haber hecho algunos buenos partidos, como aquí en la Morevieta o Sestao o en Guadalajara de Copa, pero algo teníamos que cambiar porque sobre todo en Irún y en Toledo, que tuvimos ocasiones pero nos quedaron demasiadas, y hemos hecho ahí ajustes, sobre todo a nivel defensivo, tanto individual como colectivos, que quizá el equipo pues está sintiendo más cómodo. Era cuestión de tiempo y de paciencia, pero ¿todo el mundo ha tenido paciencia con este Talavera? Bueno, pues unos más y otros menos, ¿no? Eso está claro. Al final, en el fútbol nadie tiene paciencia, ¿no? Sin ir más lejos, vi que esta semana han cesado a Paco Herrera. Pues una locura, ¿no? Un entrenador que sube al equipo a primera división y que ahora pues está en descenso, pues sí, pues está en descenso, pero es que pues es Las Palmas, tiene que luchar ahí en esa liga, ¿no? Y el fútbol nadie tiene paciencia, y aquí pues tampoco, porque es una plaza exigente, pero bueno, nada que esté fuera de lo normal en un club de esta dimensión. La semana pasada decías que, bueno, veías un poco mal el exceso de elogios. No sé, después de dos victorias consecutivas, ¿cómo anda ese tema? Pues, pues igual. Pero es lo que te digo, al final es que aquí es lo último que haces, lo que vale. Y la memoria es frágil, ¿no? Y yo vuelvo a repetir, ahora estamos en un buen momento y nosotros nos tenemos que abstraer de esos elogios, porque al final, cuando bajemos un poco la guardia en el campo, nos pintarán la cara otra vez. Y sobre todo cuando vuelvan a venir los resultados malos que vendrán por la categoría, por la jerarquía del equipo, por muchas razones, pues que todo el mundo esté con el equipo y le eche la mano cuando más la necesita, que es cuando los resultados no vienen bien. ¿Qué partido esperas aquí con el Baracaldo? Pues complicado y cerrado, ya te he dicho que es un equipo que no concede nada y al final pues lleva 6 semanas sin encajar un gol y 9 partidos de 11 de competición que no han encajado goles. Ellos, ya te digo, que no te conceden absolutamente nada, un equipo que te aprieta en tu campo, que no te va a dejar sacar el balón y que roban muy bien y juegan. Quizá no sea un equipo, quizá, después ya veremos qué plasman aquí, muy vistoso, ¿no?, a la hora de elaborar su juego, porque son muy prácticos. Pero sí es verdad que de medio campo para adelante, cuando ellos roban, tienen una transición endiablada, ¿no? Y muy poderosos en balón parado. Tienen jugadores, tanto Cusidor como Cerrajería, como Quintanilla, jugadores de mucha talla y poderosos en el juego aéreo. Tienes una baja, bajo mi punto de vista, muy importante, que es la de Sergio Rodríguez, que es un auténtico puñal por la banda derecha en este inicio. Muchísimo daño por ese carril a los equipos rivales. No sé cómo piensas, cómo valoras primero la baja y cómo piensas sustituir a Sergio. Sí, es una baja importante para nosotros, ¿no? Bueno, pues las opciones que barajamos de gente de atrás, un central quizá el más coherente pueda ser Óscar, ¿no? Que es el que ha jugado en alguna situación y es un jugador pues que viene de jugar en el lateral y no es una posición que le pille de sorpresa, pero eso te obliga a tocar el centro de la defensa también. Pero bueno, intentaremos suplir la baja de Sergio con los menores retoques posibles. Lo que más te preocupa del partido, míster, es lo que comentas, esa dificultad de hacerle gol al Baracaldo, que se puede sumar a la multitud de ocasiones que tiene que crear el Talavera para marcar gol. Claro, pero bueno, yo creo que el acierto al final llegará un día, pues que cuando menos todos nos esperemos entrarán fácilmente los goles. Lo importante es crearlo. Yo os digo que este equipo no te va a conceder tantas ocasiones como quizá hemos tenido el día del Fuenlabrada, tuvimos en Getafe, tuvimos otro día en Guadalajara, porque no hay más que ver sus partidos, que los hemos visto todos, y hay algunos equipos que ni le llegan. Es verdad que no es un equipo que te desborda, te gana, que es distinto. A lo mejor aquí nos marea y nos desborda a nosotros, pero es un equipo práctico, con mucho oficio y muy rápido, sobre todo muy rápido. Su línea de 3 medias puntas hasta el punto a que juegan son pequeños, rápidos. Es un equipo similar a la Balona que visteis aquí en cuanto a su parte de arriba, pero quizá en la parte de medio del campo, sus pivotes y sus defensas más con más jerarquía. Volviendo al tema de la baja, ¿podría jugar Víctor Martínez o sigue sin tener la confianza de Fran Alcoy? Es una opción para, si sacamos a Óscar de ahí, que es una posibilidad, pues Víctor puede ser, Víctor Gustavo, incluso Diego, el chico más joven, uno de esos tres tendría que ser ahí, acoplarlo al centro de la defensa. Yo, Víctor, no he perdido la confianza para nada, simplemente porque hay momentos de temporada y los jugadores, pues a lo largo de la temporada, tienen distintos roles: veces que estás de titular, veces que no haces bien las cosas o no te salen bien, entran otros jugadores y tienes que esperar tu oportunidad a volver a entrar. Y esto es el día a día de una temporada. Y el equipo empieza de una manera y veréis que a medida que va avanzando, pues se va reseteando y van entrando futbolistas, y al final esto es rendimiento. Y el entrenador siempre intenta poner los que cree que son los mejores para cada partido. ¿Que muchas veces se equivoca? Pues a toro pasado muchas veces digo, pues tenía que haber puesto a este o al otro, pero siempre valoramos mucho tanto la alineación como la convocatoria. Bien, continuamos el Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 23 de octubre del 2015. Ya hemos estado entonces escuchando esos audios de los mister, de los entrenadores en rueda de prensa, como todos los jueves por la tarde, de Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera, y de Álvaro Martín, entrenador del Solis Fútbol Sala Talavera. Y queremos escuchar también la voz de nuestros comentaristas, analistas deportivos y entrenador de fútbol. fútbol, Rubén Gamarra y Gustavo Ayuso, y es precisamente este último el que nos va a acompañar en los próximos minutos a través del 95.0 solo la FM para que nos haga la previa de ese partido del Club de Fútbol Talavera, que viene de 2 victorias consecutivas, de 6 puntos que han sido muy importantes para salir de la parte baja de la clasificación, aun cuando este fin de semana recibe a uno de los gallitos de este grupo número 2 de la segunda B del fútbol español, como es el caso del líder, el Baracaldo. Gustavo Ayuso, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes, Juanma. Bien, aquí a comentarte un poquito partido de Talavera-Baracaldo, las impresiones que tengo de uno y otro equipo. Por supuesto, decíamos nosotros, antes que no hagas el análisis, Gustavo, de ese partido del Talavera ante el Baracaldo, decíamos que era muy importante esos 6 últimos puntos que ha obtenido el equipo de nuestra ciudad. Primero, porque le ha permitido salir de la parte baja de la clasificación, y segundo, porque tú eres entrenador y lo sabes, esto anímicamente le viene a cualquier plantilla bastante bien, el hecho de venir con 2 victorias consecutivas y enfrentar al líder. Sí, no, es importantísimo para un equipo recién ascendido, como el caso del Talavera, aunque tenga el prestigio que tiene en la segunda división B, pero tenemos que recordar que este año es recién ascendido y los jugadores tienen que adaptar la categoría, el entrenador y toda la gente que conlleva a su alrededor, tenemos que adaptarnos y saber que es complicado y bueno, y en estos últimos partidos tener que cosechar 2 victorias y el equipo meterse en la zona media de la tabla, pues importante, le da un colchón de ahora mismo de recibir al líder y de recibirle con una pequeña tranquilidad para afrontar un partido, pues bueno, que se le pueda poner de cara o se le pueda poner en contra, pues bueno, que lo asuma con un poco de tranquilidad y ya llegará su tiempo. Y bueno, yo así un poco analizando Baracaldo, analizando al Club Fútbol Talavera, pues partimos de que el Baracaldo ya el año pasado, en las primeras jornadas, en la primera mitad de la liga, pues estuvo en los puestos de ascenso y era un equipo, pues como sigue siendo este año, un equipo muy contundente en defensa, muy seguro en la portería, y luego pues se basa, como una vez más, un equipo del norte, en no jugar apenas en su campo, tiene jugadores de calidad que durante una segunda jugada o intentar ahí en el centro del campo tocar rápido, pero la base del equipo es estar bien colocado, de línea junta, balones al campo contrario. Tienen una jugada que me llama mucho la atención y la siguen haciendo, y es los libres directos indirectos que lo saca el portero, lo lanza a banda e intenta el interior lateral hacer un desdoblamiento, peinarla, y a veces pueden pillar al equipo contrario, pero bueno, solamente se basa en la segunda jugada y en esa jugada que un poco que tenga más esa estrategia. Y no olvidemos que el Talavera viene de cosechar victoria, de estado anímico creo que positivo, y si puedes ver en los últimos 4 partidos, de los 16 puntos jugados, el Talavera ha cosechado 8 y el Baracaldo 10. Es decir, a expensas de si empieza la liga ahora, estaría muy, muy, muy igualado. Y bueno, y luego de goles que podemos ver, pues el Baracaldo lleva los últimos 4 partidos 0 en contra, que es lo que he dicho, que es un equipo muy, muy seguro, y 6 a favor, pero de los cuales esos 6 se los encaja ante el Guernica, le mete 4 goles. El Talavera, pues partimos desde que tiene 4 goles a favor y 2 en contra. Igual, muy muy igualados y parejos ahora en estos últimos 4 partidos, lo cual puede pasar que el Talavera le haga frente y pueda sacar algo positivo, pero hay que esperar. Lo que yo decía en jornadas anteriores, el Talavera tiene que juntar líneas, aprovechar la banda derecha, aprovechar la calidad que tiene Pedro, como demostró el otro día, y aprovechar la calidad que tienen algunos jugadores, y hacer muy buenas coberturas y buenas permutas en la zona defensiva, y luego en ataque pues llegar con claridad. Yo creo que el Talavera ahora mismo puede ser que haya una dinámica positiva, sin olvidar su inexperiencia y sus dificultades que puede tener en frente al equipo líder, y creo que se puede ver un partido entretenido y que el Talavera pueda plantarle mucha cara a Baracaldo, pero como encaje gol de Baracaldo se cierre, va a ser dificilísimo sacar un punto, 2-3 puntos ante el equipo líder ahora mismo de la segunda, el grupo de la segunda vez. Por ahora, y ya que nos hablabas de Pedro, va a estar la incertidumbre y la duda, porque sabemos que Fran Alcoy no es un entrenador que precisamente adelante con horas de anticipación, valga la redundancia, la oncena titular. Sí, más prácticamente nos enteramos a minutos nada más del inicio del partido o a horas de que inicie el partido, como también lo han confidenciado y lo han comentado los propios jugadores de la plantilla del Club de Fútbol Talavera. Por ahora, suspensión de amarillas para Sergio Rodríguez, que se pierde este partido. Una baja importante para el Talavera, Gustavo. Sí, ¿no? Sergio ahora mismo, pues podemos hablar de un lateral de esta categoría y de otra superior, y un lateral de esa categoría, de esa calidad, de sus subidas internadas, y cómo llega a la línea de fondo y no la pone sin conocimiento, que rápido busca el pase atrás, el pase al compañero, un pase fácil, puede ser un hándicap importante para el Talavera. Pero bueno, yo creo que a ver si el cuerpo técnico es capaz de solventar esa deficiencia que puede tener ahí, que creo que la puede solventar bien, pero bueno, todo está por ver y todo está por verlo el domingo ante un gran equipo como va a ser el Baracaldo. Y otro dato que tengo, sí, importante. De esto también un poco mirando por el Talavera Club de Fútbol, es que el Baracaldo de los últimos 4 partidos 3 ha jugado en casa y el Talavera 2. Es decir, de esos 10 puntos a 8 que tiene el Talavera, 10 el Baracaldo, vemos que él ha jugado 3 partidos en casa el Baracaldo. Creo que todo eso es de analizar y todo eso es de estudiar, y que luego cada uno pues saque sus conclusiones y trabaje de la manera más beneficiosa para su equipo. Gustavo Ayuso es entrenador de fútbol y analista deportivo, y nos ha hecho la previa desde su punto de vista para este partido difícil del Club de Fútbol Talavera ante el líder, ante el Baracaldo, este domingo en el Municipal El Prado. Pues muchas gracias, Gustavo, y será hasta una próxima oportunidad. Vale, gracias, Juanma, y aquí estamos para lo que necesite. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día viernes 23 de octubre del 2015, haciendo un resumen entonces de lo que hemos tenido en esta previa para este fin de semana y para este día viernes de programa a través del 95.0 de la FM. Hemos escuchado esas ruedas de prensa de los entrenadores de los equipos de nuestra ciudad, del Club de Fútbol Talavera, Fran Alcoy, de Álvaro Martín, del Sol y Fútbol Sala Talavera, el comentario también con números, con estadísticas, como le gusta a él, al entrenador de fútbol Gustavo Ayuso, y como siempre dejamos como broche de oro final para esta previa del fin de semana el comentario del analista deportivo y entrenador de fútbol talaverano Rubén Gamarra para esa previa del Club de Fútbol Talavera. Mister, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. Bueno, Rubén, me imagino que como todos los talaveranos que realmente sentís esa camiseta por el equipo de vuestra ciudad, con mucho entusiasmo, con mucha ansiedad también para, se supone, ver un lindo partido de fútbol este domingo, porque le visita al Club de Fútbol Talavera el líder, uno de los gallitos de la competición, como es el Baracaldo. Rubén, ¿qué esperas tú de este partido? Sí, bueno, yo creo que bueno, es una bonita oportunidad de poder consolidar la buena trayectoria o última trayectoria que trae el Talavera. Creo que es un partido en el cual yo creo que hay incluso que olvidarnos de que el equipo que nos visita es el líder. Yo creo que hay que seguir con el trabajo, y el trabajo de humildad en mayúsculas que tiene que realizar el equipo para afrontar un partido de tú a tú ante este líder que viene haciendo una muy buena temporada. Momento oportuno y óptimo para afrontar ese partido. Ahora, en cuanto a bajas, por ahora la de Sergio Rodríguez por acumulación de tarjetas amarillas. Sin duda que la ausencia del gamonino va a ser un problema para este Club de Fútbol Talavera. Problema, digo, porque tendrá que mover un poco sus piezas el míster Fran Alcoy, y a cualquier entrenador obviamente le gustaría tener cada fin de semana un once titular que fuera jugando domingo a domingo. ¿Qué te parece esta ausencia de Sergio este fin de semana, Rubén? ¿Ya? Puede ser un futbolista que ha jugado ya en esa posición en antiguas trayectorias. Yo creo que puede jugar en esa posición y meter ahí a otro central que tiene más centrales disponibles que laterales derechos. ¿Podría acomodar a Gustavo quizás con Gonzalo? Podría ser una de las variantes, ¿no? Si es que no hay otra, Rubén, que nos puedas comentar tú. Sí, Gustavo, Víctor, que viene sin jugar muchos partidos ya. Pueden ir por ahí los tiros, incluso, ¿por qué no? Podemos tener una sorpresa y incluso a lo mejor coloca a Pedro de lateral derecho, que tampoco es una posición desconocida para él. Entonces, bueno, tiene variantes para a realizar y bueno, vendrá trabajando el míster sobre ello durante toda la semana, vendrá meditándolo, vendrá viendo cómo se acomodan las distintas variantes que pueda realizar, cómo se acomodan a ese resultado que está obteniendo en los entrenamientos. Y bueno, cualquiera de las opciones, vuelvo a resaltar, creo que no debe de mermar el rendimiento del bloque del equipo, porque yo creo que este fin de semana es otro partido de trabajo y trabajo de bloque, puesto que como veníamos diciendo antes, Baracaldo líder, eso quiere decir que ellos vienen muy tranquilos, que vienen con las ideas muy claras y bueno, yo creo que debe imponer el Talavera su modelo de juego al del Baracaldo, porque creo que serán muy diferentes. Importante para el Talavera tratar de anotar el primer gol del partido para abrir un poco esa defensa del Baracaldo, porque si es al revés, si es lo contrario, si el Baracaldo se pone arriba en el marcador, le va a costar mucho al Talavera. Y decimos esto, Rubén, por las estadísticas del equipo vasco, que es un equipo que tiene mucha solidez defensiva. Si bien ha aparecido Perales en los últimos partidos, sobre todo acá en el Prado, para diferenciar en ese aspecto y aportar los goles que necesita el club de fútbol Talavera, todos los partidos son diferentes y todos los partidos están llenos de detalles y son complicados. Por lo cual sería muy importante para el Talavera comenzar ganando el partido, porque el Baracaldo tiene una solidez defensiva que los números no mienten, y al final allí está reflejando esa buena participación que ahora mismo tiene el equipo vasco en esta competición. Marcador, pues bueno, otro gallo cantaría, el Baracaldo se tendría que quizá volcar más ofensivamente, eso deja espacios y ya lo vimos el fin de semana pasado contra el Guadalajara. El dejar espacios al Talavera le hace ser un equipo muy vertical, muy a la trayectoria, y si estamos ante un claro el Baracaldo es un claro aspirante al liderato, pues yo creo que incluso si el equipo da una buena imagen y consigue un empate, también sería un buen resultado, puesto que seguiríamos imbatidos y moralmente el equipo pues conseguiría dar otro salto importante. Rubén Gamarres, analista deportivo y entrenador de fútbol, y como todos los viernes nos acompaña en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Oid Radio 4G, Talavera del Rey y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del Club de Fútbol Talavera. Pues muchas gracias, mister, y ojalá que sea un buen partido para el Talavera, que los 3 puntos queden en casa, y lo más importante, que la afición pueda disfrutar de un lindo partido de fútbol. Eso esperemos, que consigamos la victoria y que podamos estar con esa alegría que nos da la victoria el lunes comentándolo. Un abrazo. Deportes al Día.